bienvenidos a esta cuarta edición ya de Coyo Radio Online desde México, con esta canción de que se llama Hoy Puede Ser Un Gran Día. Y pues así comenzamos esta semana que va a ser y ha sido muy pero muy complicada. Espero hayan tenido una buena semana y como en cada una de ellas, los invito a que opinen, propongan o critiquen la información, el contenido o lo que dice un servidor en este blog a través del podcast, que está a punto de cumplir su primer mes. La manera de comunicarnos, ya saben, a través del espacio de comentarios que Glogger nos da, en el chat box que encontrarán en la parte lateral del blog, aquí por la izquierda, o por nuestro correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx. Les recuerdo que pueden grabarse a través de su celular o móvil y enviarlo al correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx, o si lo prefieren, a través del micrófono de su computadora con el tutorial que se presenta en el programa número 2. Se aceptan propuestas, críticas y casi de todo, porque el chiste es saber qué opinas de los temas propuestos en el blog, o los propios que hayas escuchado o visto. Tu voz es muy importante. Bueno, pues antes de ir a lo que aconteció esta semana, que está muy pesadita y difícil, vámonos con una canción de un autor mexicano en esta página que les comentaba, que es Jamendo. Vamos a escucharla y en un momento regresamos. Esto fue Netza con que presenta su tema llamado Conexiones Instrumental. Pues regresamos a Coyo Radio Online desde México y te invito a que te comuniques y opines a través de los medios de comentarios y correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx. Si escuchas este audio desde archive.org, entra a www.coyoradioonline.blogspot.com. Te esperamos. Pues estamos saliendo del mes de septiembre y nunca me imaginé que hablaría tanto de la historia de México, así como la música de fondo. Y esto quizá te aburra. No te culpo. Sin embargo, esto nos permite saber qué hemos hecho y de allí ver hacia adelante. El primer tema es la conmemoración de la consumación de la independencia de México. Este día creo que es el que deberíamos de festejar y no el 15. Sin embargo, de acuerdo a lo que pasó o lo que narra la historia, no fue tan vistoso, por darle un adjetivo, el cual sé que está equivocado, pero no encuentro otro. En aquel entonces, después de tantos años de lucha y tras ver caer a los iniciadores de este movimiento, o parte de ellos, los ánimos estaban por los suelos. La fuerza con la que comenzó todo esto fue cayendo porque no luchaban contra los españoles, sino que, de acuerdo al documental que vi en Canal 11 del Politécnico Nacional, el cual recomiendo ver y que está aquí en el blog, había varios grupos que estaban luchando por el pueblo, pero que en ciertas ocasiones parecía luchaban en contra del mismo. Esto me recuerda a lo sucedido en la Revolución Mexicana, pero ese será otro tema del que hablaremos después, porque los sucesos fueron similares, pero los intereses fueron otros. La consumación de independencia se dio por el bien de los que conformaban la Nueva España, y sobre todo por el bien de los que veían amenazados sus negocios. Sí, ya había preocupación de la economía desde entonces, y aún no éramos libres, pero bueno, era una consecuencia esperada. Vean el documental que les dejo en el blog, transmitido por Canal 11 México del Instituto Politécnico Nacional. Y si sabes más, me gustaría que lo escribas o lo digas grabándote, escuchando el tutorial del programa número 2. Sin duda lo pondré. Necesitamos de tu aportación, sobre todo en este tipo de temas. Bueno, pues vamos con otra canción, ahora de una selección un poquito más personal, de una pianista que la verdad me ha sorprendido de esta página que les comento. No es promoción, no estoy recibiendo nada, quiero que quede muy claro. Se llama Kendra Springer y la canción que se llama Sus ojos se cerraron. Regresamos a Coyo Radio Online al aire y pues vamos con un tema que es muy polémico, muy complicado, el aborto. Inclusive al querer hacer entrevistas, pues muchos me dijeron que no. Así que, pues una disculpa, pero yo quería meter un poquito más de contenido sobre este tema, pero no quisieron. Este acto, para muchos inhumano, para otros no tanto, para otros tantos una acción necesaria, es el tema del que se ha discutido ya por años sobre si despenalizar este o mantenerlo como un delito. Hay varios puntos de vista, pasando por la religión, filosofía, derechos humanos, la ciencia, la sociedad, la familia o puntos de vista individuales. El aborto es una práctica difícil, tanto en decisión como en acción. Los métodos utilizados para ello caen en una gran variedad. Sin embargo, se podrían unir en tres grandes grupos: los quirúrgicos, los farmacológicos y la combinación de ambos. No es nada placentero, porque los efectos secundarios suelen ser difíciles de manejar, en ella, a nivel físico como psicológico. Tengo que tener una posición neutra, por respeto a los que escuchen este audio. Intentaré ser lo más neutral posible. La presión es mucha, se habrán dado cuenta, sobre todo cuando estas opiniones pueden ser conocidas por muchas otras personas. Por lo tanto, presentaré información de varios puntos de vista cuyas fuentes dejaré más abajo, y si me es posible, intentaré dar una conclusión sobre este tema de manera ya personal. Primero y antes que otra cosa, me gustaría decirles cuáles son las razones por las que la ley acepta el que se practique un aborto. Cabe mencionar que no todos los estados tienen que aceptarlo, porque cada entidad federativa tiene su autonomía al momento de aceptar o no una propuesta o iniciativa aceptada en otro lugar, en este caso el Distrito Federal, a menos que este haya sido ya aceptado a nivel federal, según tengo entendido, por lo que los siguientes puntos no son para todos. Sin embargo, la primera de las razones que les diré a continuación sí es considerado como punto muy importante en prácticamente todo el territorio nacional. La primera razón por la que el aborto no es considerado como delito es si el embarazo es resultado de una violación. Otro es si el aborto es provocado accidentalmente. El siguiente es si el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Otra razón es si el producto tiene malformaciones graves. La siguiente, que es muy parecida a alguna anterior, es de continuar con el embarazo se provocaría un grave daño a la salud de la mujer. Otra de las razones es si el embarazo es producto de una inseminación artificial no consentida. Una más es si la mujer vive en situación de pobreza y tiene al menos 3 hijos. Y la última es si este se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Casi todas estas pueden ser comprobables por un informe médico o jurídico. Sin embargo, como en todo, hay excepciones. La última ha sido por muchos discutida, porque así podría decirse que las mujeres tienen permitido abortar antes de las 12 semanas. De hecho, a menos que me equivoque, y de verdad corríjame si estoy así, esta solo está permitida en el Distrito Federal. Hasta este punto cualquiera diría que son justas la mayoría de las razones por las que puede ser practicado. Para muchas personas no es así. Se ha discutido si esto puede ser considerado como un asesinato. Hablo del aborto, es decir, muchos consideran que se le está quitando la vida a un ser en el vientre de su madre. Como les mencioné, hay varias vertientes que defienden o se oponen a la práctica de este procedimiento. La Iglesia Católica se opone a que el aborto sea practicado, porque lo ve como grave al considerarlo como un atentado contra la vida humana. Esto reiterado por el Papa Benedicto XVI. El secretario del Pontificio Consejero para los Textos Legislativos del Vaticano, José Arrieta, mencionó que despenalizar el aborto es una barbaridad y que merece una pena moral más grave que la excomunión. Todo esto alrededor de la despenalización en el Distrito Federal, sí, en la Ciudad de México, en el 2007. Refirió que el Código del Derecho Canónico, la máxima ley que rige a la Iglesia Católica en su versión de 1983, establece en su canon 1398 que quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión automática. Agregó también que existe una diferencia entre delito, según el derecho eclesiástico, y la falta moral. Ahora veamos lo que los filósofos contemporáneos dicen. Es muy extensa la explicación, así que haré mención de los párrafos donde hayan llegado a una conclusión. Dejaré los links para que visiten el sitio de la fuente de donde comento todo lo que hasta ahora llevamos. El texto, que es firmado por los integrantes de la comunidad filosófica mexicana, mandan, por el formato del documento, una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una serie de argumentos sobre dos temas. El primero hace un análisis de la moralidad del aborto y el estatuto moral del embrión, comenzando con un enunciado base que dice: quienes favorecen la penalización del aborto sostienen que un embrión es un ser humano inocente y que por lo tanto es moralmente incorrecto matarlo. Para ellos la pregunta clave es el cómo concibamos qué es un ser humano y qué le da valor especial a la vida humana. Algunas de las ideas o respuestas a este interrogante las analizaron para saber si moralmente este enunciado está en lo correcto. Algunas de ellas son: la primera, para algunas personas, ser humano significa ser miembro de la especie Homo sapiens y tener el código genético de dicha especie. Y dado que los embriones humanos satisfacen esa condición, consideran que son seres humanos y que por lo tanto es inmoral abortarlos. En respuesta mencionan que, dejando de lado la cuestión de que todas nuestras células tienen el código genético humano y sin embargo no las consideramos, dicen, seres humanos, hay una dificultad adicional. El hecho de pertenecer a una determinada especie no basta para fundamentar ningún juicio moral, es lo que dicen ellos. Una segunda dice, como respuesta o afirmación, otras personas afirman que tenemos que respetar la vida de un embrión porque se trata de una persona potencial, es decir, que sostienen que el embrión es un ente que tiene el poder de convertirse en una persona hecha y derecha y que eso hace su vida valiosa. Ante esta responden los filósofos mexicanos: admitimos que es un hecho que a partir de la valoración que hacemos de las capacidades y características típicas de los seres humanos nacidos, podemos valorar debidamente a los embriones. Sin embargo, el problema que plantea el argumento de quienes reprueban el aborto alegando que el embrión es una persona potencial es que tiene que admitir que es posible que el embrión no llegue nunca a convertirse en una persona real. Vamos con la tercera, en la que la afirmación dice: hay también quienes van más allá y afirman que el embrión no es una persona potencial, sino que es una persona real y que por eso el embrión tiene derechos, como el derecho a la vida y otros. Sobre esta base se oponen a la despenalización del aborto. Tras esta afirmación, los filósofos responden y dicen: algunos de quienes argumentan así arguyen a que su concepto de persona es un concepto científico y que en este sentido no es un concepto que pertenezca a las ciencias naturales. Las tres ideas se oponen a que no sea despenalizado el aborto, y este conjunto de filósofos, la mayoría de la UNAM, sacan conclusiones en términos morales, las cuales los invito a que lean a detalle, porque aquí lo estoy diciendo de manera muy rápida porque por cuestiones de tiempo. Después de que analizaron las ideas que ya les leí, ellos llegaron a una conclusión, la cual leeré de manera textual. Y repito, textual, esta no es mi posición. Por todo lo anterior, sostenemos que la interrupción del embarazo realizada antes de las 12 semanas de gestación es moralmente permisible. Durante ese periodo no existe ningún conflicto entre los supuestos derechos del embrión y los derechos efectivos de la mujer. También enviaron argumentos con respecto a la moralidad de la ley que, penaliza el aborto, el cual invito a que lean. Lamentablemente es mucha la información y el tiempo muy poco, pero esas dos posturas engloban un poco lo que pasa durante el embarazo y la discusión alrededor de ella, aunque sea de manera implícita. Ahora, a lo mío, que este sí es un comentario personal. Durante toda esta investigación, para ponerla en el blog y para comentarla en esta cuarta emisión, no he escuchado más que opiniones basadas en ciencia, religión, en ética y moral, política y algunos otros juicios u opiniones hechas de manera personal, como ahora la estoy haciendo yo, cada uno tras su bandera a la que representan. En este caso yo no represento a ninguna, pero pues sí estoy dando mi opinión. Creo que la vida es importante y que hay que defenderla. Este es un tema que da para más y más y más. Así que si tienes alguna opinión a favor o en contra o inclusive neutral sobre este tema, te invito a que lo envíes, por favor. Ahora sí, como conclusión personal puedo decir, tratando de ser imparcial, que el aborto con o sin penalización se seguirá practicando. Por lo tanto, independientemente de si es moralmente o no correcto, desde el punto de vista social, religioso o personal, hay que discutir por lo que parece ignoramos, la integridad. No todos los embarazos no deseados son por no cuidarse. La mayoría son por violencia. Y no hablo solo de la física. Recordemos que actualmente la violencia psicológica ha ido en aumento. No porque se dé apenas, sino que los casos son dados a conocer un poco más que antes. Por lo tanto, no es siempre una decisión compartida el traer hijos al mundo. Algunos mencionan que la mejor arma es la prevención, y para llegar a este concepto hay que fomentar la educación, cuestión en la que estamos muy, pero muy rezagados en México. Cabe mencionar que la educación no se da en las escuelas, sino dentro de la familia. Por lo tanto, si no damos esta información desde allí, desde el seno de la familia de donde vivimos todos los días, no podremos hacer nada más que ver cuánto se le va a pagar a los abogados para un juicio sobre este tema. Y los que tienen pocos o nada de recursos económicos pagarán, como siempre, las consecuencias de ser culpadas sin defensa. Pido que así como mandan libros de historia de México, por ahorita del Bicentenario, o banderas de material poco durable, manden otro tipo de material, como libros de información sobre sexualidad, civismo, medicina, literatura mexicana, que la verdad nos haría muy bien para cambiar la perspectiva que tenemos, y así salgamos de la ignorancia, que no es porque no queramos ver, bueno, algunos, sino porque nos ponen el paño en los ojos, rezagando así la educación. Así llegarán, espero, más preparados nuestros futuros diputados. Profesión meta para algunos niños, lamentablemente, pero ¿qué se le va a hacer? Para discutir con argumentos y no con suposiciones temas tan delicados como este. Bueno, pues vamos con otro tema musical para pasar a otra cosa. Este tema es muy complicado, no quiero dar más detalles, así que vamos con otro tema un poquito más local, aquí en Puebla, lo que pasó en esta semana. Que por cierto, y adelanto, lamentablemente tuvo que morir alguien para darle una solución parcial a todo esto. Regresamos después de escuchar la siguiente canción, que va titulada con el nombre de Stevie B, hecha por Traffic the Blues. We'll be right back. bienvenidos otra vez y vamos con una historia, por llamarla local, porque fue un caos este lunes con la amenaza casi fortuita de aumentar el pasaje del transporte público. Algunas rutas aquí en Puebla no dieron servicio. El aumento que querían es de 3 pesos, es decir, para pasar de 5 pesos a 8. Solo pregunto, ¿qué gastos, porque no dijeron, justifican para pedir ese aumento, aparte de la gasolina? 2. ¿El servicio vale tanto? Digo, por el trato. ¿Acaso no se han dado una vueltecita por la realidad? Sí, señores, a los que estamos acá abajito y que los mantenemos allá arriba. El transporte público en la ciudad de Puebla es muy necesario. Muchos tienen que tomar hasta 3 camiones para llegar a su trabajo, escuela o sitios distribuidores de alimentos como mercados, supermercados, entre otros. Voy a poner 2 casos sobre la mesa y hagamos cuentas. Una familia de 4 personas, no más, o sea, un estándar, entre comillas, ¿no? 2 padres y 2 hijitos o 2 hijos que van a la escuela. El primer caso, uno de los integrantes trabaja y tiene que pagar 4 pasajes diarios. A la semana, tomando en cuenta que solo labora de lunes a sábado, son 24 pasajes. De 5 pesos serían 120. Si se aumenta el pasaje a 8 pesos, sería de 184 pesos. Ahora, ¿quién va a dejar a los niños? Pues generalmente la mamá o quien los esté cuidando. Y para no arriesgarlos a que sean asaltados o tengan algún accidente por algún carro, bicicleta o algo similar, por ya ven, por la distancia, ¿no? Porque ya quiere alguien llevarlo a una mejor escuela y pues, está lejos. Si llevan a los 2 al preescolar o la primaria, son 6 pasajes diarios, son 5 días a la semana. Entonces son 150 pesos en la cuota actual. Si le aumentamos los 8 pesos, entonces serían 240 pesos. Ahora, la mamá, solita, quien tiene que ir a comprar la comida, o bueno, a lo mejor ella no, pero sí quien está encargada de eso. Digamos que va en un promedio de 3 veces a la semana al mercado, aunque algunas van diario, pero por lo general es así. Pero son lugares muy lejanos porque van a buscar lo más económico posible. Son 2 por cada día, son 6 en total. En el pasaje actual serían 30 pesos. Si se aumenta, serían 48 pesos. Vamos con el gran total. Ahorita esa familia estaría gastando a la semana 300 pesos de puro pasaje. Sin embargo, si se aumenta este a 8, pagaría 436 pesos. Ahora pregunto, ¿de cuántos son los sueldos promedio hoy día? Según yo tengo entendido, son y varían, entre 550, inclusive un poquito más bajo, y 900 pesos, que son los que ganarían más o menos. Otro caso, igual, de 4 integrantes, pero los 2 trabajan, los 2 papás, y los 2 hijos ya se pueden ir solos a la escuela, no sé, van en secundaria, preparatoria, inclusive la universidad. Uno toma 4 pasajes diarios, de lunes a sábado, que serían 120 pesos. Ahorita, con el aumento 148. La otra persona también trabaja, igual toma 4 diarios, igual si se respeta la cuota de ahorita de 5 pesos serían 120, si se aumentara serían 148 pesos. Los 2 hijos toman igual 4 diarios para ir a clases, por los 2 serían 8, haciendo así una multiplicación, estarían gastando más o menos a la semana 384 pesos. Ahora hagamos cuenta. El total con el pasaje que ahorita se está manejando todavía a 5 pesos serían más o menos 480. Pero si llega el aumento serían 680 pesos. Y si entre los 2 que trabajan apenas ganan lo mínimo, es decir, alrededor de 1100 pesos, ¿cuánto queda para alimentación, para educación, para recreación? Ahora, las unidades están para llorar. Y si no, vean las imágenes del accidente que pasó este mismo lunes en el Boulevard 5 de Mayo y la 2 Norte, casi esquina con el hospital del IMSS en el barrio de San José. La unidad estaba pésima, con las llantas lisas. Ahora, los conductores, trabajando bajo presión de tiempo, por lo cual Me imagino tratan mal a las personas por el estrés de la misma actividad, o eso quiero creer. Además del aumento, querían quitar la cuota especial a personas de la tercera edad y discapacitados. Los primeros tienen hasta ahorita una cuota preferencial de 3 pesos presentando su credencial. Y los discapacitados o menos válidos tienen el servicio gratis. Querían quitar eso. La razón es porque en otros lugares han aumentado la cuota aunque el sueldo es mucho menor que el de aquí, dicen. Pues yo les diría que nomás revisen que estamos en la zona C, es decir, en la zona más baja del salario mínimo, a donde está mucho más bajo, digo. No sé, ¿acaso ya hay una zona D? Que yo sepa, no. Entonces, ahora los recorridos son mucho más extensos que en Puebla. Entonces, si fueran así de extensos aquí, pues tendrían quizás razón. En serio, hay que echarnos la mano y no echarnos más tierra. Vamos a ver, en menos de 20 años ha subido la cuota en un casi 600% y de jalón. Y así haciendo un promedio, en esta ocasión iba a aumentar a 800%. Ah, sin tomar en cuenta la devaluación de nuestra moneda, que bueno, esa ya es otra cosa. Y si lo tomáramos en cuenta, nos iríamos a porcentajes altísimos, de verdad. Veamos un poquito cómo está el vecino antes de ir a reclamar a su puerta, ¿no? Digo, es una frase nada más. En un canal llamado Puebla Online Videos de YouTube, a quien quiero felicitar porque están en un lugar, en el lugar indicado en muchas ocasiones, les pido permiso en esta ocasión para pasar el audio de las entrevistas que hicieron en el Zócalo de la ciudad de Puebla sobre este tema. Si alguna vez llegan a escuchar este audio, díganme a través de coyoradioonline@yahoo.com.mx qué puedo hacer para no caer en un mal uso de su material, el cual es muy valioso, y nos pongamos de acuerdo. Escuchen. Se me hace en cierta manera injusto, digo, el transporte no es tan bueno que digamos, el trato, las unidades están maltratadas y el hecho de que suban 5 pesos, pues vamos a seguir en las mismas. Hay gente que ni siquiera suben a la gente de la tercera edad, a los discapacitados, y la verdad yo sigo como mala idea que aumenten y demasiado el pasaje, tal vez 6 pesos, pero 8 ya es una exageración. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Deberían primero de arreglar las unidades, porque los asientos, hay todo, sea los vidrios, todos maltratados, cochinos por dentro. Para solicitar hay que dar primero también en buen servicio, ¿sí? Esa es una. La otra... ¿Estaría usted a favor de ese aumento? Pues sí, pero siempre y cuando estuvieran bien arreglados todas las unidades. ¿Para esta administración 8 pesos el aumento de pasajes? No, yo creo que 8 pesos no. Cuando mucho sería un peso, unos 50 más. Pues mal, ¿no? Porque se supone que si te están pidiendo aumento es porque ya debieron de haber hecho una mejora en el transporte urbano y no han hecho nada. O sea, de hecho están en pésimas condiciones, te están pidiendo aumentos que se me hacen exagerados y no están haciendo nada por los ciudadanos, que somos nosotros. ¿No estás a favor del aumento? No, yo estoy en contra, totalmente en contra. El aumento de pasaje vieron de aumentar los salarios. Está muy abajo, muchas personas toman 2 autobuses de ida a su trabajo y 2 de regreso. Más lo que consumen en los trabajos. Ese es uno. ¿Usted estaría de acuerdo con el aumento? ¿Mane? No, definitivamente no. Se me hace un aumento injusto porque la verdad las unidades están muy maltratadas, los choferes dan un pésimo servicio, hacen sus arrancones, se quedan parados en donde se les pega la regalada gana y no se me hace como... bueno, darles el aumento cuando ellos tampoco están brindando el buen servicio que deberían, porque es su responsabilidad. ¿No estarías de acuerdo? No estoy de acuerdo. Es que realmente no es la culpa de los transportistas. Siento que el gobierno no ha hecho nada por hacer que baje el petróleo y Pemex realmente refina su petróleo en Estados Unidos y eso hace que el pasaje suba y suba. Y pues los concesionarios pues también tienen muchos gastos y pues la población es la afectada, que si nos suben el pasaje, si yo quiero ir a la escuela, ahora me va a costar 8 pesos. ¿Estarías de acuerdo en este aumento? Claro que no. Estoy en desacuerdo porque igual no hay un buen servicio. Aparte los choferes son muy groseros a veces, con los de la tercera edad igual les gritan, los avientan casi y no hay, ¿cómo decirlo?, buen servicio, y aparte las unidades están en pésimo estado. No estoy de acuerdo. Es cierto que los gastos de los concesionarios, como decía uno de los entrevistados, son altos. No me aparto de la realidad. Así como lo solicito, tengo que seguir la misma línea y aceptarlo. Sin embargo, no nos quejaríamos si el servicio fuera bueno. No digo mejor, solamente bueno. Digno para todos los que nos esforzamos, igual que los choferes. Y como la mayoría en este país, por intentar llevar una mejor calidad de vida a los integrantes de nuestra familia. Las cosas se dialogan. Las presiones contra la gente, creo, no son justas. Mencionaban en alguna entrevista en otro medio, creo que en E-Consulta, que pedían una disculpa a las personas por hacer los paros parciales. Mencionaban que era mejor el que no llevaran a los niños a la escuela por la mañana, es decir, que no llegaran, o que dijeran porque no pudieron llegar, y a que estuvieran en peligro en la noche cuando repitieran la acción, la misma que en la mañana, y los mismos no encontraran transporte público. Pero algunos que no llegaron a sus trabajos tuvieron problemas, y a la falta de empleo se afecta a la familia también. Los usuarios somos los menos culpables en esto. Si los costos son altos, son por las políticas económicas de las que somos víctimas todos. Bueno, se escuchan rumores, pero son eso, rumores, y sería una responsabilidad el decirlas aquí. Pero de manera general, se sigue diciendo que aún está la amenaza de que en algunos meses vuelva esta solicitud a ponerse sobre la mesa de discusión. Veremos qué pasa. No nos queda más que esperar y ver la reacción de todas las partes involucradas. Con respecto a la señora y el payasito del crucero que fallecieron en este percance el pasado lunes 27 de septiembre, un abrazo a sus familias y amigos. Vamos mientras con otra canción para regresar con el cierre de este podcast en su cuarta entrega, lo cual nos dice que estamos llegando al primer mes de existencia. La canción es igual de un grupo extranjero que se llama The Potsman, y la canción se llama Head the Car. Para cerrar este programa, quiero decirles que esta semana celebramos el Día Internacional de las Personas de la Edad Avanzada. Pero quiero decirles también que estamos recordando la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Me preguntarán, espero, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Que el hecho fue ya hace 42 años y que muchos de aquellos jóvenes hoy pertenecen a la edad avanzada. Muchos son víctimas del abandono por parte de su familia. Otros, quienes mantuvieron la fuerza que les proporcionó como inspiración este movimiento, siguen tomándolo así para intentar cambiar la realidad que tenemos en el país. Muchos jóvenes, sobre todo preparatorianos y universitarios de varios lugares del país, se reúnen para hacerle saber al gobierno que estamos aquí y que no estamos dormidos, como algunos lo mencionan. El ideal no es el mismo, los tiempos han cambiado y la manera de hacerlo saber también se ha modificado. El sentimiento que dejan ver las imágenes de aquel día, así como lo dicho por los que lo vivieron, nos permiten recrear, aunque sea en nuestras mentes, lo vivido por aquellos que pedían un cambio, como nosotros ahora, pero con métodos algo diferentes. Nos preguntamos algunos, ¿qué podría haber pasado si este movimiento hubiera durado hasta la llegada de los Juegos Olímpicos? ¿Qué noticias mediáticas en todo el mundo se hubieran publicado? Y de estas, ¿qué repercusiones hubieran provocado en nuestro país? ¿Positivas? ¿Negativas? Pues no lo sabremos nunca, porque ese 2 de octubre, dentro de una lluvia de confusión, fuego y muerte en la Plaza de las Tres Culturas, terminó por cerrar el libro y vidas de quienes quizá hubieran hecho un cambio aquí, en México. Pues fue una desgracia ver tanta muerte, la verdad. Bien dicen, por ahí, que el hombre es el único que mata al de su propia especie sin razón aparente. Películas, investigaciones, reportajes, libros, fotografías, nos narran lo que pasó. Sin embargo, los únicos testigos sabrán lo que en realidad sintieron, y los responsables, algunos ya en la tumba, sabrán las razones, no sé, intereses y verdades por las que se cometió tal acción. Espero, y en crisis que se avecinen, no se llegue a tal acción por reclamarles a nuestros empleados, porque para eso votamos por ellos y cobran de nuestros impuestos, nos hagan algo similar. ¿Por qué lo digo? Porque hay otra frase popular que dice por allí: el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y de verdad, se los digo, espero y no se suceda esto con tanta muerte y pobreza de muchos y el enriquecimiento de muy pocos. Que quede claro, no estoy intentando promover el que salgamos a reclamar de manera violenta. No. Algunos sí lo han hecho, rayando carros, volteándolos, rayando cristales, en fin. No, hay que reclamar con el ejemplo, estudiando, trabajando, para ser críticos en este país y proponer cambios. Sobre todo, acciones, con nuestra inteligencia más que con la fuerza. Me despido de todos ustedes y espero que próximamente seamos más los que comentemos tras este micrófono. Ya he invitado a otras personas y espero que te puedas sumar para dar tu opinión, participación y propuestas sobre el tema que más te interese. Ojalá y algún día este programa sea en vivo para que tú también te comuniques, no sé, por otro medio en el que podamos tener acceso. Y todo sea así un poco más dinámico y no como ahorita, ¿no? En el que solamente hablo solo y bueno. El chiste es que tú quieras participar. Te recuerdo las vías de comunicación, el espacio que nos proporciona Blogger, el chat box que está aquí en el blog también, y por el correo electrónico de coyoradioonline@yahoo.com.mx. Pues no me queda decir más que hasta la próxima y buen inicio de semana. Los dejo con otro poquito de música y los espero en la quinta emisión de Coyo Radio Online al aire. Bye. Cuando